Bienvenidas un martes más al Grito de Yoko en Irola Irratia en UndaZazpi.bost, como todos los martes de 10:30 a 11:30. Durante este mes de marzo, las Yokos se ponen unos kilómetros de por medio. Hemos pensado que puede ser súper enriquecedor para el programa tener una corresponsal especial en Madrid que nos vaya contando qué se cuece por esas tierras. Así que bueno, intentaremos seguir adelante con el programa durante las próximas semanas a pesar de las dificultades técnicas. Centrémonos pues en el programa de hoy, este martes 4 de marzo, y esta semana ¿de qué vamos a hablar? Pues... ¿De qué? ¿Que me dejas en vilo? ¿De qué vamos a hablar? ¡De sexualidades! Después de este temazo de ABBA, Dancing Queen, nos ponemos. Estamos seguras de que has oído hablar miles de veces de sexualidad. Seguro que si eres de los 80 hasta lo has recibido en algún intento de taller en la Ikastola donde intentaron explicarte de qué iba eso del sexo, tu relación con tu sexo y con el sexo de las personas que tenías alrededor, tu sexualidad, las sexualidades, e incluso... Si has tenido algo de suerte, has podido disfrutar de alguna lectura un poco más avanzada sobre el tema una vez que la necesidad ha llamado a tu puerta y tú has tenido el valor de responder a la llamada. O quizás no, o quizás aún estés esperando a ponerte delante del espejo para preguntarte quién eres, mirarte y encontrar la respuesta. Bueno, pues para todas vosotras, sea cual sea tu situación en la actualidad, aquí estamos. Bueno, nuestra idea es ofrecerte un espacio donde puedas compartir con nosotras y todas nuestras oyentes tus dudas, tus historias, tus buenos y malos momentos, tus rayadas y cualquier cosa que nos quieras decir en relación a tu sexualidad y, por supuesto, sobre cualquier tema en general. Madre mía, ¿eh? Y pensar que hemos crecido escuchando esto y viendo esto y a pesar de todo hemos salido adelante, parece que es un milagro de la naturaleza y nunca mejor dicho. Que se abre en el centro de tu corazón. La vida es así, la vida, la vida es así, la vida. Bueno, a pesar de que, como según dijo Freud, el desarrollo sexual se inicia con la fase oral, caracterizada porque el niño obtiene una máxima satisfacción al mamar, a pesar de que reconozcamos que vivimos nuestra sexualidad desde bien pequeños, la educación sexual es aún hoy en día una asignatura pendiente, tanto en las aulas como en las calles. Nosotras creemos que trabajar estos temas desde nuestros primeros pasos en la vida sería importante por un montón de razones. De primeras, porque el derecho a la formación debe ser un derecho a la formación integral y la formación integral debe encontrar necesariamente la dimensión sexual. Segundo, porque se reducirían muchos malestares de la sociedad que tiene que ver con la ausencia o mala educación sexual. Y tercero y último, porque tendríamos una sociedad más libre que encarase y afrontase la sexualidad como una actitud más natural. Whistling in the night, one dog is growling in the dark. Something's pulling me outside to ride around in circles. I know you have got the time. Como hemos hecho en programas anteriores, empezaremos por introducirnos en el tema mediante la definición de conceptos que iremos nombrando durante la próxima hora. Definamos pues primero qué quiere decir eso de sexualidad y cuál es su diferencia con el concepto de sexo. Por su parte, la sexualidad es el conjunto de fenómenos emocionales y de conducta relacionados con el sexo que marcan de forma decisiva al ser humano en todas las fases de su desarrollo, como decíamos. El concepto de sexualidad comprende tanto el impulso sexual dirigido al goce inmediato y a la reproducción, como los diferentes aspectos de la relación psicológica con el propio cuerpo y de las expectativas del rol social. En la vida cotidiana, la sexualidad cumple un papel muy destacado, ya que desde el punto de vista emotivo y de la relación entre las personas, va mucho más allá de la finalidad reproductiva y de las normas o sanciones que estipula la sociedad. I don't turn on the radio, 'cause they play shit like, you know, when your hand was down on my dick, it felt quite amazing, and now that that's all over, all we've got is the silence. El sexo, por otra parte, a nivel puramente biológico, es un mecanismo mediante el cual los humanos, al igual que cualquier otra especie animal y vegetal evolucionada, se reproducen. ¿Pero nos podemos limitar al concepto puramente biológico del sexo? ¿Es eso para vosotras el sexo, un acto puramente reproductivo? Mm. Now I had the time of my life. No, I never felt like this before. Yes, I swear it's a truth, and I owe it all to you. 'Cause I had the time of my life, and I owe it all to you. I've been waiting for so long, now I finally found someone to stand by me. We saw the writing on the wall, and we felt this magical fantasy. Now with passion in our eyes, there's no way we could disguise it secretly. So we take each other's hand, but we seem to understand the urgency. I think he gets this from me. Just remember, you're the one thing I can't get enough of. So I'll tell you something. This could be love. A esta canción, queríamos contaros que según un estudio dirigido por el psicólogo británico Daniel Mullensheim, los usuarios de Spotify han seleccionado las canciones que consideran más apropiadas para que suenen mientras mantienen relaciones sexuales, que en una cena romántica o en el momento de seducir a su pareja. Y bueno, es esta la que escuchábamos ahora mismo, la banda sonora de la película Dirty Dancing, la que ha resultado ser la preferida por hombres y mujeres durante el encuentro sexual. Así que, pues a disfrutarla. Stay with me tonight. Yeah, and remember, you're the one thing I can't get enough of. So I'll tell you something. Que empezar a hablar sobre sexualidades que escuchando la voz de amigos que tienen algo que contarnos. Esta noche tenemos un invitado muy especial. Tenemos el gusto de contar con él para que nos cuente cómo fue para él esto de descubrirse, de aceptarse, de explorarse y conocerse. Nosotras lo utilizaremos para introducirnos nosotras también en este mundo de sexualidad que nos acompaña esta noche. Bueno, aupa, beste telefonoaren aldean dagoen hori, Gabón. Lehenik eta behin, hori eskerrak eman nahi dizkiguzugu, gabontan gurekin parte hartzera animatzeagatik. Bueno, kaixo Gabon, eta lasai. Ez da inolako esfortzuan eretzat. Bueno. Gai honi buruz, sexualitatea buruz hitz egitea pentsatu nuenean, egia esan, ba, zure aurpegia etorri zitzaidan lehenengoz burura. Ez daki zergatik. Bueno, ez da ezer txarra ere, eh? Ez. Bueno. Ez dut ezer txarrean pentsatzen, eh? Na, da hori ba, hitz egin genueneko izenburuari baiezko eman zenidanean, kontatuko etez, el salto al descubrimiento de uno mismo, cuando tu sexualidad no se conforma con lo que te atreves a darle, zer datorkizu azuri burura, zergaitik esan zenidan baietz horren azkar? Bueno, azkar... esan nizun dena onartzen ulako, ose, zuen saioa da, eta nik itzaiteko gogoa daukat, ez nahi zuen, esango izuet. Tituloan, ze atrebe hori ez dakit nondik hartu, ose, bai, guk gure buruari eta gure mundu emozionalai eta sexualai gauza batzuk ematen dizkiogu, askotan, ba, txikitatik eperneratzen ditugun gauzengatik baldintzatuta daudenak, eta gero haratago deskubritzea edo gauza berrik, bai, azken finean deskubritzeak bildura ematen digu. Horregaitik nion, ba, nik horren teatrebez horri, bai. Ez? Batzutan baiz bai, gera bai. Lagai edo, bueno, ez dakitea... Bueno, baina, behin beldurra galdutan, ikustet beldurrak diala azkenian gure egita hundinak. Gure oztopa hundienak agia, no? Bai, bai, eta beldurroiek, bueno, gainditzen zuazen inean, ba, gauza berri asko probatzen jutezea, nahi dituzunak, sentitzen dituzunak, eta bai, hola, ritmo hortan baita zure burua gehiago ezagutzen jutezea, noski baiet. Ba, honen inguruan, oza, nik galdetzen nion ere buruari ez, ea gure sexualitateari irekiko pentsakera, sentsazio, bizipen, hori benetako alden, ezakitea, ba hori, sinzeroak garen gure sentimenduekin, eta horrela ez bada, zergaitik ez geran horrela. A ber, eske galdera hori... Ez askotan hartu dezaket. Osa, nik uste dut gure burua txikitatikan formatzen hasten gehala, eta nerabeak geanean informazio asko jasotzen deula, zentzu hortan, gauza asko barneratzen ditugulako nerabeak geanean, alde batetik gure hormonak eta gure gorputza pila bat garatzen hasten da, eta hor garatzen gea... Eta zer ustezu, ba, informazio asko, baina informazio ba, eza ere, ez? Esponja batzuk bezala geha, adin hortan, eta bueno, segunetan unbizigean, ze lagun ditugun, eta ze famili daukagun, ba, gauza batzuk edo beste batzuk barnegatuko ditugu. Adibidez, gure gizartean, 15 urteko mutil bati, familiak initen dian bazkaritan, ba, oso normala da galdetzea ber neska daukan. Mutila bada, neska daukan. Neska bada, ba, ber mutila daukan. Bueno, neskei gutxillo galdetze zaie. Ez dakit. Oi beste... Neri ere galdetu didate. Baina, bueno, bai, bale, bai, ba, oso ondo. Oso ondo iruditzen zaitze, azkenian sexismoi, pixkanaka aparte utzi behar da. Baina, esan abietena da, azkenean... eldutzen joaten gehan enean usten ditugula, oza, dena kuestionatzen urten poderio zaztea. Azke, egi unibertsaloi, barneratu egiten dugu, adin hortan, oza, bagauzako ladia, oza, nik galdetzen badiate aberneska badaukaten, edo nitaz, nik maite deten jendeak hori espero badu, suposatzen da nik neska auki berdetela, oza, zi o zi. Bai. Baina dena kuestionatzea ere zure baitan dago, ez? Esan nahi, bueno, ez da ez zu gogorik haundia egitearekin, haundia egitearekin bakarrik ez doa, ez? Osea, ez ba ez zu gogori zure buruari galdetzeko. Claro, baina hoi bako izan prozesu pertsonala da. Eta segun eta berriz ere beldurretara ni joa, segun eta beldurrak ze tamaina daukaten, osea, haundik edo txikik dian, guk ze gogo daukagun, bai ze green, eta gure izaera, ba, bizitzaren aurrean pasiboak bagea, edo bizitzaren aurrean ez dakit, jarrera aktibo bat balin badaukagu, oza, hoia izaeran kontua. Beste, egin nahi nizun beste galdera bat zen, ba, hori ez, zuri zerk lagundu zaitun zu, ba, sexualitatea aztertzen, edo... zure sexualitateari buruz gehiago jakiten. Galdetu badaiteke. Bai, neri berdin zait. A ber, nik nire burua ez dut ez da era berezi batean deskubritu eta gero ala ditzera erama, osea, ala konpartitu, ez dakit nik uste nire kasuan, osea, hoia nire historio pertsonala da, baina gauza, ezakit, kuriosidade berezi batzuk nitun, nere barruan eta ez bakarrik homosexualidadeari dagokionez edo mutilekin probatzeari dagokionez, osea nik hogeita gutxi urte nitunean erabaki nun nere buruan eta nere gorputzean gauza ezberdinezko gertatzen aiziala eta bizi nintzan tokin eta bizi nintzan testu inguruan ba enintzala ez dakit guztiz garatzen eta horregatik atzerrira juteko erabaki hartu nun, baino ez errengatik ies egin, yeah. Edo nire etxean hoi ezin nun lako egin, osea, beste testu inguru bat nahi nun, nire burua zautzeko, etxetik kanpo, lagunetikan urrun eta nire erosotasunengatikan urrun. Orduan agian zuri lagundu zizuna izan zen hori, ez? Ba, beste eremu baten aurkitza zure burua edo ba, zuri... Baino ez nire burua homosexual bat bezala ezagutzeko, osea, ez, nik gaur egun... Ez que nik ez dut nire burua homosexual bezala definitzen. Mm-hmm. Zan azkenian, nire barruan itun gauza guzti horiek, ba, kontekstu... Azkenian, urruti egoteak gauza guztitarako perspektiba handia emateigu. Mm-hmm. Eta, ba, nik zentzu hortan, ba, Berlin aukeratu nun, eta hemen... Eta hemen zaude. Eta hemen nao. Hora indik zer. Eta hemen nire burua... Eta bai, oza, nire buruakin, nik nire limiteak jarri dizkiot, pentsatu etenian jarri bernizkiola, baino lasai asko eta nire denbora hartuz, sentitu ditudan gauza guzti horiek garatu inditut edo, zakit, materializatu inditut, asko ikasi dut, gauza batzuk gustatu zaizkit, beste batzuk ez, eta... Eta orain dik, zer, geratzen alzaizu, zerbait? Zerbait, osea, zerbait, karo baiet. Ikasteko edo... Ikasteko bakaro baiet, hogeita zazpi urte ditu, guen ikasteko asko daukat, bai. Bai, badakat asko ikasteko. Vale, bueno... Baina, indetena da nik nahi izan detena, bai. Beste, pasatu dizu, balenago, beste irakurri egun beste testu bat, eta hori bazurekin banatu nahi nuke. Testuak horrela dio, a pesar de tanto odio homofóbico, tanta violencia racista o clasista, tanta represión y tanto dolor, la gente se ama, la gente se quiere y es inevitable. A pesar de las tradiciones impuestas, de las normas, las prohibiciones... de los mandamientos morales o religiosos, la gente se enamora. No hay cura, legislador, policía, soldado, juez o psiquiatra que pueda evitarlo. Ez dakit, neri, ba, hori, ba, pia gauza guzai dirakurri gana, eta ez dakit zer behidazun esateko edo. Bai, ados nao, nadie puede evitarlo y así será y así tiene que ser. Azkenian hemen... maitasuna ez zaigea eta sentimendu, giza sentimendu ez, eta horiek azkenian... Ez dute legezu iblertzen ez? Ez, bai, edozein instituzion gainetik handaude azkenian sentimendu horiek, eta hemendikan 500 urtetara guain gertatzen dian gauza askotaz, ba, parringo dute. Espero baietz. Ez dakitea bai, zio zer gehiago dezun esateko, ba, orain da zure aukera. Ez. Bukatu da. ez da garra esiren bat botatzeko ere? Ez dakit, Ez da zer. Amar ordu lan indagero nekatutan. Borduan garra esiren bat bota dezakezue. Botako dizut aurrez aurre garra esi bat. Bale, hori espero. Eta, hortzio, bai. Apirilean Berlinen orduan. Mi esker. Venga, oso ondo. Gabon. Venga, Gabón, agur. género de las personas por las que... Es que resulta que a unas personas les dio por definir las orientaciones sexuales refiriéndose solamente al sexo o el género de las personas por las que te sientes atraída cuando podrían haberla definido de cualquier otra forma. Y a la sociedad le da igual si me siento atraída o no por las personas altas o por las rubias o por las inteligentes o por las que les gusta cocinar. A la sociedad solo le importa si me atraen las tetas, los coños, las barbas o las pollas, o si me gustan con falda o con una corbata. Qué obsesión, ¿no? Monosexualidad es una estructura social que presupone que todas las personas nos sentimos atraídas solamente por un género. En el caso de la heterosexualidad, por el género contrario al nuestro, y en el caso de la homosexualidad, por nuestro mismo género. Esta estructura proviene de la estructura heteropatriarcal que tanto hemos mencionado en otros programas, que define y limita el género y la orientación sexual privilegiadas. Aún la intensa lucha feminista y de los movimientos sociales homosexuales para romper esta estructura heteropatriarcal, quedan algunas estructuras que se derivan de esta, muy arraigadas y poco cuestionadas en nuestra sociedad y en nuestro lenguaje. Una de las luchas de los movimientos queer es romper con el propio concepto de género. El monosexismo, por lo tanto, es la creencia de privilegio de las personas con una orientación sexual monosexual, es decir, heterosexual o homosexual, y de opresión hacia aquellas personas que no son monosexuales, es decir, bisexuales, pansexuales o omnisexuales. El intento que muchas veces se hace desde algunos de los movimientos LGBTs para defender la bisexualidad o cualquier otro tipo de orientación sexual en general es de normalización y de querer dejar claro que todos estos estereotipos no son ciertos y que las personas bisexuales, por ejemplo, no son así. Ahora bien, esto es solamente una manera de que se acepte la orientación sexual para adaptarla a la sociedad. Pero como en todas las orientaciones sexuales, entre las personas bisexuales habrá que sean promiscuos, habrá que no lo sean, habrá quien quiera tener sexo con mucha gente por separado y o a la vez, habrá quien solamente con una persona o pocas, habrá quien en algún momento dado quieran escoger ser homosexuales, habrá quien quiera sentirse siempre bisexual, habrá de indecisas o indecisos, habrá quien tenga las cosas muy claras, habrá quien quiera la poligamia, habrá quien tendrá que siempre relacionarse con monógamos y también habrá algunas que estén atravesando una etapa. También una persona puede considerarse homosexual o heterosexual durante una época y haber estado atravesando una etapa. O sea, como cualquier persona de cualquier orientación sexual. Atacar aquello que está mal visto socialmente para defender una orientación sexual es un acto de normativización, ¿no? Que excluye o avergüenza y no acepta a las personas que no tienen un determinado comportamiento que se considera correcto socialmente. A raíz de todo esto y tras la publicación en un blog de una serie de fotos donde aparecían parejas de hombres con hombres y mujeres con mujeres, que seguro que muchas de vosotras habéis visto, surgió pues una interesante conversación con una amiga que esta noche nos acompaña desde las ondas radiotelefónicas. Buenas noches, Ana. Hola, Sara. Un placer tenerte con nosotras. Bueno, eso, como comentábamos el otro día y como de alguna forma se intenta transmitir en el texto del blog, reflexiones degeneradas que acabamos de leer, a veces la forma que tenemos de normalizar o normativizar, como dicen en el blog, es imitando los modelos que desde una base supuestamente se critican, ¿no? Pues sí, yo la verdad te estaba escuchando y no había leído ese texto, pero estoy muy de acuerdo con lo que dice. Por un lado, ¿por qué lo intentamos imitar? Yo creo que hay un poco de instinto de supervivencia, ¿no? Un poco que hay una característica en la forma en la que yo me relaciono que no se acepta mucho dentro del marco social, entonces intento demostrarle a esa sociedad que mi diferencia sí que puede entrar en su rectángulo, ¿no? Y entonces intento que podemos encajar. Sí, eso es. Yo creo que es lo principal y creo que igual en un principio puede tener sentido cuando, o podría tener sentido cuando igual la marginación era mucho más brutal o mucho más... Pero bueno, igual ahora hay que darle una vuelta de tuerca y pensar que lo que deberíamos reflexionar más es si realmente no es ese marco en el que nos queremos meter, el que se nos queda un poco pequeño, ¿no? Y que muchas veces genera mucho sufrimiento y que si lo vemos de otras perspectivas lo estamos criticando abiertamente continuamente. ¿Y por qué crees que caemos pues en el error de imitar aquello que no nos gusta? Bueno, primero los grandes colectivos y los grandes medios de comunicación, ¿no? Esta sesión de fotos de la que has hablado, usan mucho eso, la normativización de la orientación sexual como instrumento de aceptación y sobre todo como único instrumento de lucha, por decirlo así. Y entonces es una manera más de dar cabida a eso que existe, que viene también a colación con la frase que has leído esta de nos amamos y nos da igual quien nos diga que no, ¿no? Entonces, aquello que existe cuando ya no lo podemos frenar, pues vamos a darle un poco de, ¿no?, a nivel de los medios de comunicación y sobre todo desde el arte también. Hablando un poco también de mi experiencia, yo creo que en un principio yo podría estar de acuerdo, o sea, yo necesitaba una etiqueta, un colectivo y algo a lo que gritarle, ¿no? Y entonces es un camino complicado y lo fácil es intentar encajar un poco. ¿Para sentirte más segura o...? Claro, sí, en el camino un poco de la autoaceptación y que, sobre todo, que puedas ir tranquila por la calle, ¿no? Eso puede ser importante al principio. Que tengas quien te respalde y quien te diga que en realidad que tú también eres parte de eso y que eso existe y que eso es normal, ¿o...? Sí, claro, eso sobre todo en un principio. Lo que pasa que, bueno, pues luego va pasando el tiempo y sobre todo si eres mayor. Una persona crítica, sí. Si empiezas a ver la crítica, también tienes que verla en tu propio... digamos, colectivo, o lo que has intentado. Yo ahora mismo no me siento parte de ese colectivo, o no, tal como está, ¿sabes? Entonces, en este momento, pues no estoy yo muy identificada con estas cosas, ni con estas fotografías súper normativizadoras. Es que creo que hay una foto que incluso salen pidiéndose matrimonio, dos chicos y todos son súper guapos y todo, mucho estereotipo, ¿no? Entonces eso creo que hace más daño que bien, o igual, ¿no? Igual hay gente que sí que le ayuda, al menos de una manera visual. Puede ser. Pero bueno, igual sí que deberíamos dar un paso más y reflexionar un poco, pero dejando a un lado la orientación sexual, sino simplemente los roles que tenemos en la sociedad, en nuestras relaciones y en todo, en general. ¿Y cómo intentar que demos todos estos pasos hacia adelante cuando probablemente parte de la sociedad aún se haya quedado en ni siquiera llegar a ese paso de entender que otras orientaciones sexuales existen, como para además intentar dar un segundo paso y hacerlo de otra forma, o sea, como... Claro, a mí me parece que lo primero, algo a exigir es el respeto y la aceptación del otro o de la otra, no por su orientación sexual, sino en general porque es una persona, o sea, sea por su orientación sexual, sea porque por cualquier característica suya, sea porque es transexual o sea por cualquier cosa. Olvidándonos entonces de etiquetas y de nombres. Pues ahí me parece que sí, que no sé si estoy yo muy ahora en utilizar la orientación sexual tanto para una lucha pues política activa o social o como lo queramos llamar. Creo que el problema está más de base que en eso. Es una consecuencia del sistema o del marco social en el que estamos. Igual como tal y como empezábamos el texto, ¿no? Diciendo que definir las orientaciones sexuales refiriéndose solamente al sexo, al género, pues que podían llevar a error. Claro, es que además, seas homosexual, seas heterosexual o lo que seas, al final solo somos todos personas que estamos sujetos a las normas que se nos han impuesto desde siempre y a lo que nos han enseñado. Entonces, también puedo entender que la normativización sea un poco involuntaria, ¿no? O sea, que, que esté sometida pues a nuestras propias cargas de, pues, de clase, de género, de raza, de lo que nos han enseñado. A nivel personal, a nivel de colectivo, creo que ya estamos en un momento en el que, pues bueno, se hace a conciencia y hay pues mucho interés también detrás de muchos colectivos, que no es tanta la lucha y la reivindicación, sino bueno, pues otras cuestiones, que igual se salen un poco de la, del tema de la sexualidad. No, no, está genial y está muy bien tener tu opinión. No sé si quieres decir algo más y si quieres compartir con nosotras algo más o quieres lanzar un grito al aire o... Sí, bueno, a mí lo que me suscitan estas imágenes eran de un fotógrafo, ¿no?, que iba por el mundo pues visibilizando, decía, ¿no?, las parejas homosexuales, pero eso no dejan de ser estereotipos y me da mucha rabia cuando ha sido mucha gente que ha estado pues muy marginada y muy castigada años atrás y que ha intentado, que yo creo que en un principio sí que intentó romper con todo, ¿no? No intentar encajar, pero ahora parece que lo que vemos y lo que hacemos va solo encaminado, pues bueno, pues a conseguir derechos, que por supuesto siempre está bien, pero creo que eso es de base, que hay que exigirlo y punto, y ya está. Y eso, sí, un poco eso. Vale. Bueno, pues muchas gracias desde el grito de Yoko en Irola Irratia. Y nos espero tener tu voz muy pronto con nosotras. Siempre que quieras estaremos aquí. Y nada más. Un beso a Granada enorme. Me encanta escucharte de nuevo. A mí también. En la onda. Venga. Agur. Un beso. Va. Bueno, a raíz de lo comentado con Ana, queríamos profundizar en una de las corrientes en concreto, sin dejarnos llevar tampoco, como hemos dicho en un principio, por el error de clasificar y subclasificar y de ponerle etiquetas a una y cada una de las diferentes opciones de sexualidad, orientaciones, desorientaciones sexuales. Bueno, como os decíamos, queríamos profundizar en la teoría queer, que se define como una hipótesis sobre el género y la sexualidad de las personas, que afirma que los géneros, las identidades sexuales y las orientaciones sexuales de las personas son el resultado de una construcción social y que, por tanto, no están biológicamente inscritos en la naturaleza humana. Rechaza la clasificación de los individuos en categorías universales y fijas como hombre o mujer, heterosexual u homosexual, transexualidad o travestismo, pues considera que están sujetas a restricciones impuestas por una cultura en la que la heterosexualidad es obligatoria. Algunos trabajos precursores en los años 1980 como Between Men hacían desarrollar la teoría queer surgida a partir del movimiento queer. Simultáneamente venían desarrollándose estudios que profundizaban y cuestionaban nociones tradicionales sobre sexualidad, género y las problemáticas feministas y gays. Muy influyentes resultaron los trabajos de Monique Wittig y La historia de la sexualidad de Michael Foucault. Etiquetar no solo nos sirve para definir los procesos, los objetos, las personas y para comprender la complejidad de la realidad, sino también para jerarquizar, es decir, considerar que unos grupos son superiores a otros. Las etiquetas entonces sirven para discriminar y están basadas en estereotipos o imágenes sociales colectivas que son reduccionistas y normalmente van cargadas de prejuicios, como la dicotomía que se establece entre la categoría hombre y la categoría mujer. Este párrafo lo hemos tomado del blog El Rincón de Aika, que hemos visitado ya en más de un programa, y allí podéis encontrar información sobre el tema. Es importante recordar que el movimiento queer no se detiene en la crítica de la construcción de las identidades sexuales, sino que amplía su radio de acción a entramados sociales de nuevo calados como la etnicidad, la religión, la ecología y, en general, los grupos marginados por el capitalismo globalizado del siglo XX. Y si hablamos de teoría queer en España, tenemos que hablar obligatoriamente de Beatriz Preciado, filósofa feminista nacida en los 70. Podéis encontrar con mucha información sobre ella en internet. Nos habla de los conceptos biopolíticos y de una nueva sexualidad. Su obra más destacada es el Manifiesto Contrasexual, donde desarrolla la teoría de que la biología es en sí misma una propia interpretación y clasificación del cuerpo. Propone una aceptación de la multiplicidad del cuerpo y una normalización de la variedad de cara a la sociedad. Dice así un texto que hemos rescatado de Beatriz. En lugar de buscar nuevas formas de clasificación, tenemos que lograr ir más allá de las etiquetas y buscar en la indefinición todas las posibilidades que se nos ofrecen cuando salimos del mundo bicolor pensando en dos dimensiones. Lo importante no es ser queer, esto sería una contradicción puesto que queer no es una identidad, sino mantener una actitud crítica con respecto a los efectos normalizadores y excluyentes de toda identidad sexual. No sé, me dicen que tenemos una llamada. ¿Hola? ¿Hola? Hola, buenas noches. Buenas noches. Bueno, os felicito por el programa y nada, decir que acabo de escuchar el texto seleccionado, el de Beatriz Palacios, y comentar que he recordado que lo había leído en un libro de Coral Herrera Gómez, que además sí. Antes lo habéis mencionado, ¿no? Lo habéis mencionado en su blog del Rincón de Aika, y me parece interesante comentar lo que esta experta en teoría de género dice. Y opina sobre la heterosexualidad como etiqueta esa de la que habláis, de la que habla Beatriz Palacios. Sí. Y es que la heterosexualidad es en realidad un estilo de vida. Es una construcción social y cultural que nace asociada al trabajo asalariado y a la sociedad industrial. Y esto lo cito de Coral Herrera, pero vamos, que creo que también lo habréis podido leer en el blog de Beatriz o en alguna reseña de algún libro, que se trata de producir hijos que produzcan hijos para las fábricas, para el ejército, para que se casen, para que tengan más hijos. Y esto es considerado lo natural, lo normal y lo lógico. Y tanto es así que por ejemplo, nos planteamos que a las niñas desde pequeñas se les pregunta si tienen novio y a los niños si tienen novia, sin darnos cuenta de que con estas preguntas estamos realmente afirmando e imponiendo una idea sobre lo que es normal. Bueno, y ahí dejo la reflexión, a ver qué vamos ahora a preguntar en lo sucesivo a nuestros sobrinos, a los hijos de los vecinos, a los amiguitos de nuestros niños. Desde luego me dejas con miedo. Y nada, ya brevemente, desde que habéis empezado a hablar el programa, me gustaría acabar mi llamada con una frase del tipo de la que habéis sacábamos, de la de Beatriz Palacios, sí. Que es de Diana Torres, que igual si ya os habéis metido eso, vuelvo a decir, en el blog y tal, de que recomendáis, de que la habéis leído, vamos, y bueno, dice así: a veces pienso que solo a través del amor podemos salvarnos, solo a través de la energía orgásmica podemos obtener la fuerza suficiente como para soportar tanto dolor y tanta mierda, y a veces también prefiero no pensar. Solo tumbar mi cuerpo cálido junto a otro cuerpo cálido y olvidarme que existe una realidad fuera de la piel. Joder, Laura, muchísimas gracias por tu intervención. Me has dejado sin palabras. Nada, que felicitaros otra vez por el programa y el grito. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches. Is this just fantasy? Caught in a landslide, no escape from reality. Open your eyes, look up to the skies and see. I'm just a poor boy, I need no sympathy, because I'm easy come, easy go, little high, little low. Any way the wind blows doesn't really matter to me. To me. Mama just killed a man, put a gun. Bueno, entonces vamos con la sección de pelis de la semana. Os queremos hacer dos recomendaciones muy especiales. La primera es un documental autobiográfico realizado en la Escuela Audiovisual Al Borde, llamado Loca, Loca, Loca. Al Borde es una experiencia pionera de activismo contrasexual en América del Sur, en la que mujeres al borde entrenan activistas bisexuales, pansexuales, lesbianas, bueno, todas esas etiquetas de las que nos queríamos olvidar, y de ciudades sudamericanas como realizadoras audiovisuales, además de que financian y difunden sus producciones. No sabía leer ni escribir hasta que me gritaron maricón. Es como subtitulan la peli. Está producida en Chile en 2011, cuando el país entero estaba exigiendo que la educación volviera a ser un derecho y dejara de ser una mercancía. I'm just a poor boy and nobody loves me. Nuestra segunda recomendación de la noche es la película La vida de Adele. Esta peli está basada en el cómic El azul es un color cálido, de Julie Marot. Adele tiene 15 años y sabe que lo normal es salir con chicos, pero tiene dudas sobre su sexualidad. Una noche conoce y se enamora inesperadamente de Emma, una joven con pelo azul. La atracción que despierta en ella una mujer que le muestra el camino del deseo y la madurez hará que Adele tenga que sufrir los juicios y prejuicios de familiares y amigos. Adaptación, nada de eso, de la novela gráfica de El azul es un color cálido, de Julie Mario, que desde luego no os podéis perder. No los hay. ¿Y eso entonces qué habéis hecho? Pasar la tarde juntos, ya está. ¿Es que ha estado mal y no nos lo quieres contar? Parecéis la Inquisición sexual. Siento que estoy fingiendo en todo. Soy yo a la que le falta algo.